Señoras y señores, damas y caballeros, compañeros y correligionarios, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, y para www.radioether.com.ar, esto es... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Así es, señoras y señores, un programa más que cuenta, además de con los medios citados, con la participación o la difusión de FM Box de Punta Alta, FM Espectro de Corrientes, DM Rock de Mar del Plata y ahora también FM del Tuyú en el 99.9 Tomá Mate. Así de fácil. Para todos esos medios salimos, no en vivo por supuesto, pero salimos, que es lo importante. Y así contamos porque justamente en esta semana tenemos una de las mayores concentraciones, dentro de un año muy concentrado, de bandas que tocan en la Argentina. Me refiero a visitas, bandas internacionales. Venimos de Udo, venimos de Fintrol, venimos de Decal, de Helloween, de Stratovarius, pero todavía nos quedan por delante John Fogerty, que viene por primera vez al país, el líder de los Creedence Clearwater Revival. Algunos me dirán, sí, ya tuvieron aquí los Creedence Clearwater Revisited. Yo me quedo con John Fogerty por aquella voz histórica, ¿no? Y las ganas que tengo de verlo encima. Va a estar también, por supuesto, Accept. Ya con diferencia de una semana con Udo, va a estar la banda de donde salió Udo, Dirk Schneider y Stefan Kaufmann, su guitarrista, por entonces era baterista, pero que dieron un show extraordinario. Y vamos a ver cómo suena Accept ahora, sobre todo a la luz de este nuevo álbum que a muchos de nosotros nos partió la cabeza. Por eso, para ir anticipando un poco del terror teutón, el tema que así se llama, Teutonic Terror, esto es Accept sonando. ¿Dónde? En el Noticiero Las Pampas, claro. We'll be right back. Six presenta Motley Crue en Argentina. Llega a Buenos Aires la banda sinónimo de rock and roll. 19 y 20 de mayo, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, 19 horas. Invitados Bad Cherry y Andrea Álvarez. Motley Crue en Buenos Aires. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Por primera vez en Argentina, digamos. Sábado 11 de julio, 18 horas, Roxy Live, Niceto Vega, 5542. Diablos, en Argentina. Entradas por Sistema TVT. Una producción de MDR Productions y Connection. Les hablé de Udo antes de que sonara el tema de Accept. Y justamente como soporte de Udo se presentó una banda peruana llamada Necropsia, cuyo disco Made with Evil está editado aquí en la Argentina por obra y oficio de Icarus Music. Agradezco que me hayan enviado el disco justamente. Y es una banda que tiene una historia sobre las espaldas porque están armados desde el año 89, el primer disco es del 93, y me ponen que en sus inicios compartieron escenario con bandas como Masacre de Colombia, Sadism de Chile o Devastación de Argentina, pero que además en Perú han tenido oportunidad de telonear a muchas de las grandes bandas que han visitado el continente, por ejemplo Metallica o Iron Maiden, no es poca cosa. Vinieron a tocar aquí, estuvieron como soporte de Udo, Gustavo Bermúdez en voz y guitarra, César Morán en bajo, Paul Pinto en batería y Walter Costa en guitarra. Y más allá del set del otro día, que es trash de la vieja escuela a mansalva, tenemos para presentarles aquí un tema que es Behind, de este disco de Made with Evil. Escuchamos Necropsia. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Los colosos del metal desembarcan en Buenos Aires. Halloween, Stratovarius. Martes 10 de mayo, 18 horas, en Grub, Avenida Santa Fe, 4389, Capital. Atención, nueva función. Miércoles 11 de mayo. Entradas anticipadas por sistema Ticketek. Organiza Hurling Metal y Stargate. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestro invitado es el caballero Torbi Firestone, de Tenguar. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, gracias por recibirnos en Pero esta casa. Pero por favor, un placer, ya estuvieron por aquí alguna vez los Tenguar comentándonos de su disco anterior y ahora tenemos ni más ni menos que Además, The Howling Four Shall Stand. Donde estuvimos acá 2 años viviendo prácticamente por The Halfling Force Shall Stand. Claro, porque lo grabaron aquí mismo, aquí en el cuarto contiguo sería, ¿no? Exactamente. Claro, perfecto. Bueno, uno de los trabajos, creo yo, más ambiciosos, aunque sea por cantidad de gente que participó en él. Porque realmente, si vos ves los créditos, te llama la atención no solamente la cantidad de integrantes que hay en la banda, que ahora... por lo menos para grabar este disco, figuran, en efigie por lo menos, tenemos 4 y 4, 8, 9. Exactamente. ¿Sí? 9. Y después todos los créditos de la gente que está como invitada. Sí, tenemos varios invitados en diversos instrumentos, y muchos coros, e incluso coros étnicos, voces étnicas, que bueno, son todo... suma todo eso, ¿no? E instrumentos tradicionales también. Instrumentos tradicionales, algunos bastante raros, como la alboca, por ejemplo. La alboca, me hace que contar. La alboca es un instrumento tradicional vasco, que consta de dos tubos con dos cañas y en cada extremo un cuerno. Y es como una especie de gaita, pero donde el fuelle es el tipo. Ah, mira. O sea, vos. Que tiene que soplar constantemente con una técnica de respiración circular. Ajá. Para lograr. Pulmones. Exactamente, para lograr ese sonido, ¿no? Está bien. Que no se interrumpa, que suene como una gaita. Claro. Para los que nunca hayan escuchado a Tenguar, estamos hablando de una banda que groseramente ponemos dentro de lo que es folk metal, pero que practica todo aquello que va desde lo céltico hasta lo progresivo, si vamos al caso. Pero vos podés definirlo mejor que yo, sin duda. Sí, un poco es la cruza de la ensalada que uno tiene en la cabeza. Uno está hecho de todo lo que lo ha cruzado a través de su vida. Y son muchas cosas, no solo la música celta y la música medieval, que son pasiones que yo tengo, sino también todo lo que he escuchado de chico, que es todo el romanticismo, la ópera. Ajá. Cosas que he mamado. Toda la beta clásica, ¿cómo? He mamado desde chico por vía de mi madre, que me hacía escuchar esas cosas. Y me contaba las historias de los poemas sinfónicos y de las óperas. Y ¿tu mamá que gustaba de eso o además tocaba algo, cantaba? Mi vieja tocaba el piano, como muchas madres de antes. Ajá. Pero era una melómana así bastante fanática. Sí. Y tenía muchos discos y muchas cosas. Y escuchaba, qué sé yo, radio clásica, se mataba. Ajá. Todo el día escuchando música. Y yo crecí con eso. Y escuchaba una ópera y me la explicaba y me introducía en ese mundo. Qué bueno que no arrancaste con el problema de que ya es un poco de otra generación, ¿no? De que otra vez estás con la guitarrita, otra vez estás con el alboca, y otra vez estás con, claro, en este caso con un montón de cosas. Claro, no, en ese sentido, o sea, fue una influencia muy grande. Arrancaste, ¿no?, con ventaja. Con, claro, ventaja. Totalmente. Esa ventaja, o sea, se transforma en... a veces en una desventaja, en el sentido de que a la hora de componer, todo eso te viene por asalto a la cabeza. Ajá. Y es un poco como que tenés que lidiar con todas las cosas como para mantener un equilibrio, ¿no? Y que, sí, y que nada termine ganando la pulseada. No, o sea, además me imagino que debe ser un problema a la hora de mantener una estructura. Esto es, cuando armás una canción al estilo rock, en líneas generales, solés tener una estructura clásica donde ponés estrofa, estribillo, vas al solo, volvés estrofa, estribillo. Es decir, es la estructura habitual, la podés ir cambiando. Cuando tenés influencias más ricas, probablemente esas influencias conspiren contra lo fácil. Exacto, sí. ¿Mm? Pasa a menudo que, bueno, la idea musical... es una idea de relato para mí. Ah, bien. Es decir, muy emparentado con este concepto del poema sinfónico. Uh-huh. O sea, el poema sinfónico fue una creación del romanticismo que buscaba contar una historia a través de la música. Claro, por eso hay un leitmotiv que va repitiéndose, y que es como que va contando y que mantiene el hilo. Y un poco no puedo librarme de eso que me marcó en su momento. Y al mismo tiempo tampoco puedo librarme de toda la influencia que significa estar tocando música celta aparte. Ajá. Hace muchos años. Entonces es como que, bueno, cuando descubrí la música celta fue un viaje de ida, o sea, no hay retorno de... Sí, normalmente las cosas lo eligen a uno y no a la inversa. Exacto. ¿No? Esa es más o menos la idea. Y entonces ya también, o sea... En el momento que... Y otra de las cosas de las que uno no puede librarse es de lo que lo toma por asalto en la adolescencia. Uh-huh. Cuando escucha la primera guitarra distorsionada y escucha el metal. Claro. O sea, ese descubrimiento hizo explosión dentro de cosas que ya había. Claro. Entonces se fue amoldando a lo que ya había y fue ganando su propio espacio. Sí, además ese primer acorde que te pega en la cabeza es como que resuena hasta muchos años más tarde, ¿no? Claro, a veces no se apaga nunca. A veces son esa emoción es algo que uno recuerda con ternura, una cosa que... O que uno busca conscientemente revivir o reencontrar. Cosas que por ahí, a lo largo de su desarrollo, porque también, como cualquier género que uno escucha, uno lo va mamando. Se va tomando una cultura, uh-huh, va entendiendo de qué se trata. Y por ahí empieza escuchando algo que después no escucha. Claro. O sea, los gustos evolucionan y demás. Uno va incorporando cosas constantemente. Sí, deja cosas en el camino. Deja también. Cosas en el camino. No, pero, no conscientemente, pero. Pero siempre recuerda con cariño esa primer cosa, sí, que escuchó y que lo llevó a salir corriendo a ir a comprarse el disco. Totalmente. O sea, totalmente. En mi caso. Fue un disco de Scorpions. Ah, mira vos, ¿cuál? Fue un Love at First Sting. Sí. Que. Y no fue, no escuché el hit, digamos. Still Loving You. Un día pasaron un video, uh-huh, de Scorpions en algún lugar. Tipo Rock You Like a Hurricane era el que pasaban de aquel disco, si yo mal no recuerdo. Y escuché Big City Nights. Ah, Big City Nights. Está bien, el segundo corte, espectacular. Y dije, ¡wow! Claro, mirá, el cantante no tiene nada de onda, pero canta y parece que crece, es un, claro, gigante, ¿viste? El tipo, es espectacular. Pobre Klaus Meine. Y uno es un niño y de golpe aparece una cosa así y te lleva. Y nada, le pedí la plata a mi mamá y me fui a comprar el disco. Bueno, y a partir de ahí la elección del portador, que es lo que vamos a escuchar ahora, de Tengwar, porque hasta ahora hablamos, pero no escuchamos prácticamente nada. Si bien el otro día adelantamos un tema del disco. Pero vamos con este tema que yo lo elegí por motivos muy particulares y que es el que cierra el disco, ¿no? The Bearer's Choice, ¿no? Esto es la elección del portador por Tengwar, y después seguimos charlando con Torbi alegremente. We'll be right back. Continuamos entonces con el amigo Torbi, con Tengwar. Y más allá de todo, yo tengo que comentar que la cantidad de gente en este caso estuvo muy bien empleada, porque se perciben muchísimos matices dentro de lo que es el disco. Pregunto, ¿la banda sigue así con esta cantidad de gente? Yo cuando los vi en vivo, vi que el escenario estaba lleno. Más allá de la ironía de decir que había más gente arriba que abajo y toda esa historia que se hace siempre, ¿no? Evidentemente son mucha gente. O sea, si son 9 titulares aquí en el disco, cuando tocás en vivo, la última vez creo que eran 12. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo queda la banda? Mira, nosotros cuando arrancamos, la idea era, bueno, pongamos todo, o uh-huh. sea, se dio así. De que la gente había aparecido y llegamos a poner 15 personas arriba del escenario. Bien. O sea, poníamos el coro completo. ¿Espontáneo o buscado? Porque sobre todo en lo que es el núcleo de música celta, hay una tendencia a la colaboración constante y a que se te van prendiendo. Sí, sí. Y donde hay 3 gaiteros entra un cuarto, y donde tenés 4 voces entra un quinto, porque me gustaría cantar ese tema porque es tradicional. Sí, a mí que yo venía de ese palo, o sea, siempre digo que me resultó más fácil conseguir gaitero que guitarrista. Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo, yo soy descendiente de asturianos, entonces sé cómo viene la mano. Básicamente se juntan 2 y empiezan a cantar, y los demás se van juntando, y al terminar son 30. Pero bueno, teníamos entre los integrantes gente que a su vez podía uh-huh. hacer de nexo para. Ok. Entonces teníamos a Halatir, que se dedica a la dirección de coros, entre otras cosas. Ajá. Uh-huh. Entonces era muy fácil para él decirle a gente de sus coros: che, vengan, necesito armar un coro. Tuk, uh-huh. tuk, tuk. O sea, en su momento yo le dije a Martín. Que es el nombre real de él, Martín Príncipe. Uh-huh. Martín, armame un coro. O sea, tengo que salir a armarme un coro. Buenísimo. Yo sabía que lo iba a hacer. O sea, no necesité buscar a la gente, hacer una audición. Uh-huh. Eso se facilitó al comienzo. Cuando pensábamos en una estructura que no estaba pensada. O sea. Uh-huh. Éramos unos necios, nos tiramos a lo más grande posible para tratar de llegar las ideas. Nos tiramos a la pileta, uh-huh. O sea, para plasmar todo lo que estaba en la cabeza arriba del escenario. Y esa es una estructura que de pronto se torna insostenible, porque es mucha gente. Mucha gente. No quiero ni pensar lo de las regalías, por ejemplo, que debe ser una pesadilla, pero bueno, esa. Entonces, parte. Bueno, eso fue decantando con el correr del tiempo. Y llegamos hasta el no tener coro, uh-huh. digamos, salvo en algunas ocasiones especiales donde se traía el coro y como invitado. Uh-huh. Ya. Y la banda fue decantando hasta ser 9 miembros. Uh-huh. Decantando hasta ser 9, imagínate lo que estamos diciendo. Que son los que grabamos el disco. Uh-huh. Con esos 9 miembros, 2 guitarras, bajo, batería, la voz principal. Gaita, flauta y violín fijos y el director de coros, o sea, que seguía estando, uh-huh. porque los coros siguen estando. Hubo que grabar los coros, hubo que dirigir a la gente que grabó los coros, hubo que hacer todo un trabajo de armonizar las voces, hacer la composición de los coros, el arreglo, o sea, todo eso es parte del trabajo de la banda. Entonces y es el que también disparaba las secuencias y, o sea, seguía cumpliendo una función en la banda. Y ahora va a cumplir una función más importante, y esto es primicia acá en tu programa. Porque, bueno, con esta decantación natural que tienen las bandas, hemos perdido a 2 de nuestros miembros, los 2 guitarristas, justamente, a Lian y Nigula. Que dejaron la banda para dedicarse de lleno a su proyecto. Eso te obliga un poco también a rearmar lo que es la presentación en vivo desde la parte escénica, porque ustedes tenían también una cuestión muy visual en materia de presentación, con los trajes, con toda la historia. Lo visual no se va a perder, porque está en la esencia de la banda. Uh-huh. Así como está en la esencia de la banda contar una historia, está en la esencia de la banda, crear un marco para esa historia. Uh-huh. Vamos aquí a seguir por ahora con un solo guitarrista. Ajá. Que va a ser Halatir. Que pasa de los coros. Pasa de los coros. En realidad suma funciones porque no va a dejar de estar trabajando conmigo en el arreglo de, sí, los coros. Decíamos fuera de micrófono que es como un recorte de multinacional. O sea, la gente no solamente se quedan con menos gente, sino que además la que queda hace más funciones. Claro, claro, totalmente. Ya estamos ensayando con él. Ya tenemos fechas. Tira fechas, aprovecha que este es el momento. Bien, la próxima es ahí en Bernal, en un café que hay que suele hacer movida celta. Ajá. Como una especie de cruzat de Bernal. Ajá. Que es el Coffee Bomb, que está ahí a media cuadra de la estación. ¿Y eso cuándo? El 28, sábado 28 de mayo, a fin de mes. Así que vamos a estar presentando un show acústico y vamos a estar presentando al nuevo viejo guitarrista de la banda. Uh-huh. Que va a ser Halatir. El disco lo presentan o sea, no en formato acústico, sino en formato eléctrico, ¿en algún otro lado? El disco, bueno, lo hemos presentado ya en el Roxy. Uh-huh. Y ahora vamos a tener que tocarlo. Está bien. Estamos preparando también una fecha que es el Buenos Aires Folk. Ajá. Que es un festival que mezcla toda la movida folk, digamos, bandas folk con bandas de folk metal, como en este caso Tengwar. Uh-huh. Se está preparando para junio. Es una movida bastante importante donde va a haber desde grupos de recreación medieval, artesanos medievales, grupos de danza puramente folk y va a estar Tengwar. Al estilo de feria medieval. Al estilo de feria medieval, exactamente, que nos gusta tanto. Te iba a preguntar, hablando justamente de Tolkien, la otra vez, cuando estuviste la vez pasada, no estabas seguro de si ibas a profundizar en el tema Tolkien. Y ahora veo que el disco va por ese lado, pero netamente. En realidad estaba planeado que este disco fuera dedicado a Tolkien. Ajá. O sea, lo que no por ahí quedó ahí flotando es que nosotros no somos una banda de tributo a Tolkien. Ajá. Simplemente nos gusta. O sea, no nos vamos a dedicar eternamente a Tolkien por ahí. O por ahí sí, pero... No, porque, a ver, porque, podés tomar, o sea, el tema como hizo Running Wild con los piratas. A mí me parece que es un tema que da para cortar. Uh-huh. Compositivamente. Es una buena historia, tiene alternativas cambiantes, se adecua al tipo de composición que nosotros hacemos. Se adecua por temática, se adecua por muchas cosas. Entonces, en este primer disco... y probablemente en el segundo también, el tema sea El Señor de los Anillos. Bien. De hecho, en el primero lo es y en el segundo lo va a ser. Esto ya también es un anticipo. Es un anticipo, el flor de anticipo, está bien. Pero no es el único tema que le interesa a Tengwar. Uh-huh. O sea, todo lo que es mitología celta, temática celta en general, es nuestro. Creo que va a ir por ahí la cosa en el futuro. Y a nivel narrativo, lo de este disco en particular, ¿elegiste episodios como para que conformen, episodios del Señor de los Anillos, para que conformen una línea o directamente te metiste en el tema entresacando? Obviamente toda selección por tracks es entresacar, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una línea que sigue el hilo de The Fellowship of the Ring, uh-huh, es decir, de la Comunidad del Anillo. Sí hay un hilo narrativo, se puede decir que es un trabajo conceptual en cierto modo. Ajá. Desde ese punto de vista, porque hay un hilo narrativo, pero en realidad son canciones. Bien, segundo tema que vamos a escuchar y tema final para cerrar la nota, Snow and Defeat, esto es nieve y derrota. ¿Mm? Que justamente tiene uno de los episodios que a mí más me gusta del libro, que es el ascenso al Caradhras. Exactamente. ¿Sí? O sea, a vos también te impactó. Sí, porque es muy épico eso de estar peleando contra la naturaleza. Uh-huh. Es un poco, y en este caso, bueno, una naturaleza que está conducida al modo de aquellos grandes maestros que tenían los persas, uh-huh. que se decía que podían controlar los elementos. Bueno, aquí Saruman controla los elementos y los vuelca todos contra la compañía que está ahí sufriendo los embates del viento, de la nieve, de la montaña. Sí, yo cuando leí el libro, lo que me pasó es que no pensé en ningún momento que no iban a lograrlo. Claro, es como que vos decís, sí. Claro, le pusieron tantas ganas a esto. Le ponen tanta garra que lo tienen que lograr. Y el capítulo va para atrás después. Esa es la gran sorpresa. En la película, los que vieron la película y los que no tienen otra referencia más que la película, es un episodio ínfimo dentro de la película. Casi no existe. En el libro es un capítulo entero donde parís las lágrimas, poco más. O sea, pero claro, en la película era impracticable realizarlo en toda su locura. ¿No? Es más, podrías hacer una película sola con ese episodio directamente. O, como en este caso, Tengwar con una canción entera que no es una canción corta, precisamente, y que tiene todo ese peso narrativo. Exacto. ¿Me equivoco? Sí, sí. Incluso, o sea, esto, bueno, lo sé yo porque bueno, estuve atrás. ¿Para qué está? Sino para contar lo que pasó en otras bambalinas. Estuve atrás de la... por ahí de la composición, ¿no? Uh-huh. Pero hay como una suerte de leitmotiv con un motivo de azote que va y viene. Ajá. O sea, musicalmente está compuesto de esa forma, con intención de una cosa que va y viene, como un azote. Ajá, como algo que intentás y va para atrás, esa idea. Algo así. Mirá vos, bien, es como para prestarle atención, ¿eh? Señoras y señores, Snow and Defeat por Tengwar para cerrar la nota de hoy. Muchas gracias, Torbi, por estar aquí y por traernos la palabra. Y lo demás es cuestión de investigar y meterse en un disco que llevó su trabajo. Realmente. Llevó su trabajo. Y queremos agradecerle a todos los que esperaron este disco mucho tiempo y ahora lo están comprando. Es muy gratificante ver que lo que uno hace, o sea, tiene su respuesta, y que el que esperó, o sea, también tiene su recompensa. Totalmente. Así que a nuestros fans le queremos agradecer y bueno, y a todos obviamente nos van a acompañar en esta nueva etapa y vamos a estar juntos en muchas batallas más todavía, así que bueno, los esperamos el 28 allá por Bernal y después en junio nos estaremos viendo en una gran batalla. Bueno, nieve y derrota, pero va a ser calor y triunfo porque suena también el noticiero de las Pampas, Tengwar. Vamos con el tema. Argentina. 21 de mayo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticket Tech al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Angra, nuevamente en Argentina. El Ojo de la Tormenta Metal Fest, sábado 14 de mayo, 23 horas. Eva, Simbelmine, Bella Insanidad y Aliwen. En Aguren Club, Rivadavia 7525 Flores. Anticipadas a 20 pesos en Locuras de Onsen Flores y en Christopher Black. Sábado 14 de mayo, El Ojo de la Tormenta Metal Fest. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hola Argentina, somos Accept. No puedan faltar el 14 de mayo en el Teatro Flores. Por primera vez en Argentina, Accept. We will rock the house. Y entre las novedades que tenemos para presentar está el disco de Tómalo, una banda que tiene un derrotero muy largo tras de sí, pero que por supuesto, y el nombre en cierto modo te lo indica, tienen una deuda histórica con Kiss, eran fanáticos de Kiss y por eso Tómalo, que fue una traducción en cierto modo espuria de lo que era Lick It Up, quedó como nombre para la banda, que originalmente se llamaba Asylum, imagínate, todo que ver. Bueno, eligieron un nombre fabuloso para lo que es esto, que es una colección de temas acústicos, es de versiones que hicieron ellos, hay algún cover también, pero básicamente son versiones de sus temas en formato acústico. Le pusieron Tómalo con Calma. No está mal, ¿eh? No está mal para un acústico. Y sí hay, como decía, dos versiones de temas que justamente una de ellas es un cover de aquella balada de Kiss que fue hit del álbum Crazy Nights, Reason to Live. Y la otra es ni más ni menos que una canción típica del repertorio navideño norteamericano, que es Santa Claus is Coming to Town, que la hicieron cantidad, pero cantidad de artistas, y dentro de los pesados, Aerosmith, Alice Cooper, Dokken, Slade, hasta Bruce Springsteen tiene una versión de este tema. Es uno de los clásicos navideños que se ponen en los discos en Estados Unidos. Bueno, ellos también lo hacen. Nosotros, sin embargo, elegimos un tema que cierre, aunque sea conceptualmente, el programa del día de hoy, y se llama Rock and Roll Will Never Die. El rock and roll nunca morirá. No me digas que no está bien para terminar un programa como el nuestro. Escuchamos a Tómalo y Rock and Roll Will Never Die, formato acústico. Escúchame, Souto, esto es así. Dear citizens. Dear citizens. Está muy bien. En actitud está muy bien. Ahora le falta un poquito de talento. Dear citizens. Dear citizens. Ahí está, ahí está. Gran final. The rock and roll. The rock and roll will never die. Oh yeah. Shots were nailed on my bars to blow your mind. Feel the glitter of the guitar. Move your leg, cause you are part of the drums rhythm. I really want to shout at your face. So many sounds to taste. I'm some kind of preacher in this shot. There's no method to open small minds, so start preaching and believing the eternal life. 'Cause rock and roll will never die. Everything and it's all you should know, it's alright. Rock and roll will never die. Everything is alright. 'Cause rock and roll will a bit of love, a bit of sex, a your face. So many sounds to taste. I'm some kind of preacher in this church that it's the stage. There's no matter to open small minds. So stop preaching and believing the eternal. All the guitar, more your liquors. You are part of the drums rhythm. I really want to shout at your face. So many sounds to taste. I'm so got a preacher in the south that is the stage. Por primera vez en Argentina, Revamp, la banda de Flor Jansen. Viernes 24 de junio, 18 horas, Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Revamp en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y Connection. The Cult vuelve a la Argentina. La banda de Ian Asbury y Billy Duffy llega en mayo presentando temas nuevos y todos sus clásicos. 10 de mayo, Microestadio Malvinas, Argentina. Entradas por Tiqueteco llamando al 5237-7200 y en puntos de venta. Mendoza, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. The Cult, 10 de mayo en Argentina. Presentado por VH1, produce 33 RPM Group. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Cerrando entonces el programa del Noticiero de las Pampas del día de hoy, que es ni más ni menos que el 107 dentro de la historia y el décimo programa de este 2011, te voy contando. Tengo, es el segundo en Radio Éter, tenerlo en cuenta. Bueno, Lo que sí tenemos a mano es lo que sigue después de Accept en el mes, y es Ian Anderson de Jethro Tull, que viene a tocar en el Gran Rex. Tenés a Motley Crue, tenés a Alice Cooper, tenés a Angra, a Asia, que viene con sus integrantes más emblemáticos, tenés a Sayley Dane con Heaven Shall Burn, y luego hay una lista extensísima que se extiende justamente, y no quiero redundar, hasta septiembre, donde estarán presentándose como gran atracción en el estadio de Racing Club. Ya ir al estadio de Racing Club implica una atracción en sí mismo, pero estarán Whitesnake y Judas compartiendo escenario. Algunos ya están, pero bueno, comiéndose las uñas esperando que abran las taquillas. La idea es esa, que es una de las grandes perspectivas para el futuro próximo e inmediato. Mientras tanto, nosotros estamos en la obligación de despedirnos, y así lo hacemos. Estuvo en la producción y operación el caballero Gustavo Sitzer, haciendo todo lo necesario para que este programa luzca un poquito decente, por lo menos, ¿no? Un servidor, César Fuentes Rodríguez, locutó, eligió música y dijo las pavadas habituales. Y en la nave de Osberg nos grabaron con toda alegría, que es lo que hacen siempre, poner a nuestra disposición todas las ventajas técnicas necesarias. Con todo esto, para mariscalrock.com, para radioether.com.ar, para FM del Tuyú en el 99.9 del Dial, para FM Box, FM Espectro y DM Rock, esto fue y nos despedimos hasta la próxima con más música, más rock and roll, alguna reflexión quizás, novedades de todo tipo, entrevistas y sobre todo muchas ganas de disfrutar la vida. ¿Qué tanto? Señoras y señores, nos vemos la próxima.